nos metemos en otro tema que queríamos tratar y tiene que ver con las pymes nacionales. En 4 años de Macri cerraron alrededor de 25.000 pymes. En 8 meses de Milei cerraron 10.000. A este tranco no va a quedar nadie. Están palo y palo. No, por lo menos esa es la pregunta. ¿No va a quedar nadie? Se la trasladamos a Leo Vilansky, el presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, que está en línea. Buen día, Leo. Juan Ignacio y Mauro, te saludamos de Radio Kermés. ¿Cómo están, Juan? ¿Cómo estás, Ignacio? Te corrijo el dato. En sí. 6 meses. Ah, cerró. 6. Ah, bien. Bueno. Javier Milei, porque el dato es a la mitad del año. Ah, bien. Bueno, o sea, más a nuestro favor. Puede ser que en estos 2 meses alguna pyme seguramente haya caído. No, la verdad, no tenemos duda que se están fundiendo 50 pymes todos los días, incluso los fines de semana. ¿50 pymes diarias? Sí. La verdad que es gravísimo lo que está pasando, producto de la recesión, bueno, autoinfligida y que va cumpliéndose al pie de la letra que genera Luis Caputo. Uh-huh. Algo parecido a lo que le pasó también en el segundo mandato de Macri, que se terminó entrando en una espiral recesiva y destruyendo el aparato productivo nacional. Por eso no ganó las elecciones en el 2019. O sea que el topo que quiere destruir el Estado por dentro también destruye el privado. Claro, porque hay todo un relato, una relatoría que se vende en los medios de comunicación, pero después en la práctica los números no se condicen con ese relato. Dijo el presidente que el ajuste le iba a pagar la casta y el ajuste le están pagando pymes y trabajadores. Nosotros planteamos que, por ejemplo, la ley base es que es un menemismo 2 que está planteando el gobierno nacional, va a poner en jaque 50.000 empresas. Bueno, además de esas 50.000 empresas que ponen en jaque, esa ley base con el RIC y con todo el beneficio de empresas extranjeras ya está poniendo en juego otras 20.000 más producto de la recesión de Caputo. O sea, todo es destruir lo nacional y dejar el escenario listo y cocinado para que vengan empresas de afuera y nos compren como barata, 2x1, a las pymes nacionales que tenían su mercado, que tenían sus trabajadores, que pagábamos que producíamos con valor agregado, que exportábamos. Bueno, ese es el punto que está castigando y que está atacando Luis Caputo, y ya lo hizo por segunda vez, porque las 25.000 pymes de Macri también van a la cuenta de Luis Caputo. Entonces, parece que la sociedad no entiende que las pymes son su lugar donde ir a trabajar. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver cuántos quieren ir a trabajar a las mineras de los argentinos, vamos a ver cuántos quieren ir a trabajar al petróleo, vamos a ver cuántos quieren ir a trabajar al mar a pescar. A ver si están contentos con esa libertad del trabajo que se nos aproxima. Leo, Juan de Pien te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido? Leo, ¿cuántas pymes aproximadamente hay en la Argentina? Hay 527.000 empresas privadas que dan empleo registrado. 10.000 menos que en diciembre. Uh-huh. Y esas son las que cerró Milei. De esas, el 98,5% son pymes. Uh-huh. El 85% de esas tienen menos de 10 trabajadores. O sea que es el almacén, el boliche de la vuelta de tu casa, claro, el pequeño autoservicio, la pequeña producción agropecuaria, el industrial, ¿me entendés? Algo muy cercano que muchas veces nos hacen ver o nos nombran las pymes como si fuera algo alejado de nosotros. Y no, es el comercio del barrio. El kiosco, el zapatero, el verdulero, esos son los que dan trabajo al entonces, si vos querés recibir un salario digno por trabajar cerca de tu casa o en tu ciudad y no entendés que las pymes las están castigando y que te va a afectar en el corto plazo a vos, bueno, estás mirando otra película. En breve seguramente llegarás al ejército desocupado, como está pasando hoy en día. Y también, Leo, corregime si me estoy equivocando, pero también hay pymes familiares que durante mucho tiempo mantienen la producción, por ejemplo, no sé, pymes textiles o del calzado, que han comprado maquinarias y que hoy en día las tienen paradas porque no producen. ¿Eso es así? Bueno, la encuesta de ENAC, Radar Pyme, que mide la actividad en las empresas que dependen del mercado interno, que en este caso relevamos 350, nos da que la capacidad industrial utilizada está en el 50%, es decir, de cada dos máquinas que vos tenés, una máquina la tenés ociosa. Y muchas de estas máquinas que hoy están paradas son las que se compraron hace pocos años, post-pandemia, para fortalecer el aparato productivo nacional, y sin embargo ahora las tienen que frenar, y por supuesto que si frenas una máquina no vas a tener de empleado dándole vuelta a algo que no produce. Entonces, sí. Un tercio de las industrias pymes ya despide en Argentina. Solo un 10% contrata y un tercio despide. Así que imagínate cómo se va achicando el sector. Y también lo que hay que entender es que los comercios, los boliches, dependen del flujo, dependen de lo que venden ese mes. Y en una recesión no llegan a cubrir los costos fijos, entonces el empresario a los 3 meses de que está poniendo plata de su bolsillo dice, este negocio no da, lo cierro y cuando vuelvan mejores aires recupero. Bueno, el empresario tiene otras herramientas para salir del paso, pero los trabajadores que quedan en la calle, ¿a dónde van a buscar el nuevo empleo una vez que un comercio cerró y dejó 10 personas en la calle? Esa es la pregunta que tiene que responder Milei, que no la responde, Villarruel, que no la responde, y Caputo, que no le importa. Y yo te pregunto por las personas jóvenes, Leo, porque una persona que ya pasó varias crisis en la Argentina más o menos se va acomodando o más o menos sabe cómo va a venir el vizcachazo, como se dice habitualmente en los pueblos de la Argentina. Yo pienso en los pibes que quizá deberían seguir los pasos de su padre, de su madre, de la familia, y que dicen hoy en día, a mí me conviene más hacer un rulo con los dólares comprando MEP y vendiendo al contado con liquio o vendiendo otro dólar que estar 8 o 10 horas en un trabajo para ganar un sueldo por mes. ¿Ustedes también palpan que hay un relato de la pibada que le conviene más hacer la bicicleta financiera que pensar en poner una pyme y poder vivir de eso? Es muy interesante lo que decís porque se vende hoy el éxito líquido en las redes sociales. Uno ve en Instagram y pibes que no tienen registro de conducir te explican cómo ganar dinero invirtiendo en acciones. Uh-huh. Te quiero contar a vos y a tu audiencia que hoy es un lunes negro. Se han caído todas las bolsas del mundo de acciones. En Estados Unidos, en Japón, se están desplomando las acciones y están arrastrando también las acciones argentinas, que están todas en rojo. Entonces, ¿cuánto perdieron esos chicos que hasta el viernes pasado eran Elon Musk por Instagram, poniendo plata que seguramente no la generaron del trabajo, de su fruto, de su esfuerzo, sino la de sus padres, y que ya la perdieron, porque hoy la perdieron? Y los mismos de siempre, los timberos de siempre, la bolsa, los que están experimentados, los sistemas sofisticados, son los que cuando los chiquitos pierden, ellos acumulan. La historia, con tecnología o sin tecnología, es siempre la misma. Acá el capital se busca concentrar, las corporaciones buscan avanzar en términos de apropiarse de mercados y de rentabilidades, y son los estados los que tienen que administrar que eso se haga de una forma donde se garantice el trabajo de la gente, se garantice el bienestar. Bueno, estamos desnudando ese modelo argentino, estamos sacándole todo lo bueno y pensando que así nos va a ir bien, y la verdad es que vamos a ver problemas que incluso no conocíamos, porque hay mucha adicción al juego, al éxito inmediato. Después de eso viene a otras a drogas, y después eso viene también a buscar recursos de manera rápida que no se consigue para financiar una timba que no genera rentabilidad, que no genera ese sueño que te vendían por las redes de que vos sin trabajar ibas a alcanzarse a ser millonario como lo que te venden en las redes sociales. Bueno, después, cuando esos pibes están en situaciones de vulnerabilidad, no es la familia lo que lo saca el Estado. Uh-huh. Entonces volvemos al juego de la oca, volvemos siempre al mismo lugar. Machacamos contra lo colectivo y después todo dependemos de ello. Me parece que la sociedad tiene que hacer una reflexión por estos resultados que está logrando un modelo que se votó, que la gente lo votó conscientemente y que también el presidente dijo que iba a hacer esto. Entonces, la verdad que es gravísimo para nosotros, pero bueno, tenemos que tener la obligación de informar lo que está pasando. Uh-huh. ¿Cómo crees que esto se puede llegar a recuperar? ¿Con qué tipo de políticas, pensando en que faltan pocos meses para el mes de diciembre, y el mes de diciembre siempre fue un mes complicado para la Argentina, y que si vemos la proyección de los salarios sobre todo, pero también de los precios de lo más básico como es alimento, parece que se va a venir un fin de año complicado, pensándolo en el mes de agosto, que todavía falta bastante para transitar. Mirá, nosotros vamos a pedir la ley de emergencia PYME para que en el segundo semestre del año no se muera. Leo, ¿estás por ahí? Se te pierde, Leo. A ver, repetinos eso, por favor. Hola. Ahí está, perfecto. Nosotros en diciembre, ahora en el 16 de agosto vamos a pedir la ley de emergencia PYME con el objetivo de tratar de salvaguardar las 10.000 empresas que seguramente van a estar amenazadas de cierre ahora en estos meses que nos van a continuar. Uh-huh. Pero de ninguna manera hay una política de Estado que vaya a revertir esta situación. La sociedad votó el cambio de un marco económico y político, y es lo que está haciendo el gobierno nacional, que es un cambio de paradigma de la Argentina. Las consecuencias de lo que se está gobernando hoy todavía no se están visualizando. Van a llevar meses o tal vez un par de años en materializarse. Pero uh-huh. La realidad es que seguramente va a ser un modelo que, incluso si le va bien, va a ser con menos empresas y menos puestos de trabajo registrados. De eso no hay dudas. Entonces, el que dependa de un salario tiene que pensar qué va a hacer, si tiene que elegir otro rumbo económico, o incluso va a tener que pensar si tiene que trabajar para otro mercado o irse del mercado argentino, porque no va a tener cabida en lo que se viene, si es que le va bien a este gobierno. Y si le va mal, bueno, se exacerba todo. ¿En qué se basa la ley de emergencia PYME, Leo? Y bueno, es tratar de crear un salvavidas, aunque sea chiquito, para que estas 10.000 empresas que seguramente van a estar castigadas y con posibilidad de cerrar en el segundo semestre puedan sobrevivir. Bien. Vos pensás que se están fundiendo los comercios y le siguen cobrando impuestos. Claro. El presidente dijo que él iba a bajar los impuestos a las empresas y no bajó ni un solo impuesto. Bueno, por lo menos a las empresas que se están fundiendo, que las cargas patronales se haga cargo el Estado, que los impuestos como IVA e ingreso bruto se haga cargo el Estado. Porque déjame que te diga algo, el presidente dijo que juraba dar la vida por la propiedad privada, pero el que nos funde es Luis Caputo. Entonces, si nos funde Luis Caputo, que se haga cargo Luis Caputo de los impuestos. Me parece que sería lo justo. Entonces, no estoy planteando esto una cuestión generalizada para todas las empresas, porque sería una fantasía, pero sí tratar de que no se cierren 10.000 empresas más en el segundo semestre, repitiendo lo que pasó ya en esta primera parte del año. Bien, Leo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. A ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes. Leo Bilansky, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales, cierran 50 pymes por día en la Argentina, y el 16 de agosto van a pedir la ley de emergencia PYME para que Luis Caputo se haga cargo de los impuestos de las empresas que tienen que cerrar por las malas políticas implementadas desde que asumió Javier Milei.